Somos la radio más variada del dial. Radio Cordillera, tu música sin interrupciones. 102.9, poder que se siente. Sin competencia, Cordillera es la radio más variada del dial. 102.9 FM. Al fin todo se borrará, la mala huella de tu querer en mi solito terminará. Al fin todo se acabará, al fin todo se borrará, la mala huella de tu querer en mi solito terminará. Recibirá, mi nombre pronunciará, pero mi presencia ya. 43. ¡Achayo Añeño! Tu programa Lindo Amanecer con la conducción de Cholo Víctor. No estoy filmando. Thank you. íbamos a estar juntos. Tú sabes que tengo mis hijos, tengo mi hogar. En mi vida solamente eres mi amante. No te equivoques, chiquita orgullosa, vanidosa. Vamos, Angasino del Arpa. ¿Qué te pasa, muchachita? ¿Por qué quieres matrimonio? Si tú sabes que yo tengo mis hijos y mi hogar. ¿Qué te pasa, muchachita? ¿Por qué quieres algo serio? Si tú sabes que yo tengo mis hijos y mi hogar. ¡Dilo, Roosevelt, dilo! ¡Amante! ¡Escucha, escucha! ¡Simple amante! ¡Eso nada más! ¡Eso eres tú! Amante aquí, amante allá, simplemente mi amante. ¡Otra vez! Amante aquí, amante allá, simplemente mi amante. Amante aquí, amante allá, simplemente mi amante. ¡Todo por el chiquito! ¡No puedo dejar mi hogar! ¡Aunque el mayor ya está grande! Simplemente mi amante. Amante aquí, amante allá. Simplemente mi amante. ¡Salud, salud, amigo mío! ¡Omar Pacheco! ¡Échale, échale! ¡Me estoy viendo! ¡Toca, toca, toca, toca, toca el arpa! ¡Rufel, Rufel, Caramíbar! ¡Bonita voz! ¡Eso! Matacotinas, chuchinitas, pampasinas, cucapinas. Ahí está la chica matacotinas. ¡Qué bonitas ellas! ¡Canta amor yungaíno! Tus padres tienen la culpa para alejarme de ti. Cosas por él no merezco ni un poquito de tu amor. amor. 5 de la mañana. Que se prepare para la vida y para el trabajo. Estudia en la ULADECH Católica, miembro de la Federación Internacional de Universidades Católicas. Con nosotros recibirás una formación humanística e integral para un accionar profesional orientado al servicio de los demás. Porque el Perú necesita profesionales capaces, pero sobre todo, profesionales con valores. Estudia en la ULADECH Católica. Examen de admisión, 8 de marzo. Informes e inscripciones al 946-196-947 o en nuestra ciudad universitaria, Pasaje Yanganuco, número 2061, Picu, Independencia, Huaraz. Salud, atención y cariño es lo que tú encuentras en Tris Pharma. Sí, Tris Pharma te ofrece lo mejor en venta de medicamentos nacionales e importados con precios súper bajos. Realizamos pruebas de embarazo, suturas y curaciones en general. Además, tenemos el más variado stock en productos de aseo personal, perfumería, regalos, venta de peluches, ropitas para bebés y mucho más. Tris Pharma, calidad en atención, precios justos y productos de alta calidad. Visítanos en Pasaje Lima, Manzana K, Lote 31, Musho Yungay, al costado del Estadio de Musho. Celular 931-381668. En Tumpa, Avenida San Martín número 555, costado del Colegio de Santa Fe de Tumpa. Celular 931-381668 o 916-161993. Fris Pharma. Tu salud es nuestra responsabilidad. Pronto estaremos más cerca a tu casa. Centro Naturista San Valentín Mishuyare Kamanchikyo. Chechomi Tadirishun Ayinka Natural Ampikunatayo. Jarabes, rotación, cápsula, tukilaya korata. Yapon keshienikita kachakara chinampa. Natural Ampika Ayapa Ayim. Manang kalmanti ni droga tu. Rasumpepang kasyeni kikunata apakongka. Isano-sanong purinki. Aji ampe kakora kunaya chomi yo. Raprang, wetang, tuyung, watsing, karang, omuru. Kampu kasye kanki tuyo na newang. Pache kikuna akang o nanang ayapa. Prostatawang sufri kanki. Ishpakita pwedeng kitsu. Yura o karwash desengsuang sufri kanki. Menstruasyong ni kikepang o puntang. Ayapa yakikunki. Ewarishung Centro Naturista San Valentín ni Ashkangman. Sechomi pulsi kita gratis kya yatarayamong ka. Iwiyari asyungkim imapek sufri kong kay kita. Iampikim paktarayamong ka. Pakweya kachakari na ekipa. Japansik ewarishung kanang orayo. Visitarishung ke Centro Poblado de Utupampa. Kikin Cruz yacho. Tapukurie Don Julio César Tamara Morales pak. O kayakurishung ke celular numero man. 925-31-47-55 o al 929-07-51-65. Pasado mañana por amigo agricultor, para que mejore su cultivo, su cosecha y tener más ganancia, ya está aquí. Bioplan Agro. Bioplan Agro ofrece productos agrícolas originales y de garantía, como insecticidas, fungicidas, herbicidas y foliares para maíz, papa, rosas, fresa, paltos a precios cómodos. A precios cómodos. En Bioplan Agro podrá adquirir productos veterinarios para toda clase de animales, como vaca, oveja, chancho, cuyes, gallinas y otros. Bioplan Agro. Bioplan Agro cuenta con personal profesional y de experiencia. Para consultas y asesoramientos, comuníquese al número celular 935-1146-36. 935-1146-36. Visítelo en la misma esquina de Girón 30 de Enero con Girón Peral, ciudad de Carhuaz. En Bioplan Agro será atendido con amabilidad y cordialidad. Bioplan Agro. ¡Añañó! ¡Achayó! Radio Cordillera, Yance Cachumata, toca que cariño para todo el Perú, departamento de Tacna. Eso. No sé qué yo tengo, no sé qué me pasa. No sé qué yo tengo, no sé qué me pasa. Enamorado estoy de una bella mujer. Enamorado estoy. Somos la radio más variada del Dial. Radio Cordillera. Tu música sin interrupciones. 102.9. Poder que se siente.